Jamás, jamás estés a solas frente a un espejo. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Recuerda que los más viejos guardan energía. Sí, energía, pero energía negativa que podría apoderarse de tu cuerpo y de tu alma.